Bueno, esta segunda charla, que vamos a tratar de ser un poquito más breves y no extendernos tanto. No sé dónde lo tengo a José. Acá está José. José va a ser mi timer, me va a ir marcando cada 15 minutos para no excederme en el tiempo. El tema que elegí para hablar en esta segunda charla es un poco más lo positivo. Mi mujer me decía recién, habla un poquito más en positivo, no tires tantas pálidas. Bueno, es el tema de la familia. En definitiva, es lo más importante. Por eso la familia, nosotros tenemos que tomar como ejemplo. En la Santísima Virgen y San José brilla, entonces, con expresión neta, lo que yace sepultado y profanado en el hombre y la mujer moderna. Si nosotros tenemos que recuperar, volver a instaurar ese orden verdadero de la familia. Por lo tanto, hoy la familia, como siempre en el principio, es el agente natural de la educación y el primer gran factor cultural en la vida de los hombres. Importante. Porque la persona se pierde o se salva a partir de la familia. Y las comunidades se disocian o restituyen en la medida que la institución familiar esté descompuesta o, por el contrario, se mantenga firme y sana. Esto es un punto muy importante porque hoy el ataque directo es contra la familia. Lo último que nos toca, digamos que para destruir del enemigo, es destruir la familia. Destruida la familia, se acaba el mundo. Por eso, El tema de la familia, vamos a ver cómo la familia, el mismo Dios en la Sagrada Escritura toma como ejemplo siempre la familia. Y él, cuando toma, digamos, en forma positiva para hablar usa lenguaje de familia. Por eso siempre, cuando tiene que mandar una misión, Dios pone ejemplos propios que aparecen en la Sagrada Escritura. Noé y los suyos, Abraham y Sara, Ruth, bueno, así Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, Tobías y Sara. Así como siempre va a mostrar la relación de él con su pueblo a través de ejemplos de familia. Pero también cuando, digamos, él también quiere mostrar la mismísima unión de él con su pueblo, es decir, la relación de él con su pueblo, su alianza, la Escritura nos la muestra con la metáfora siempre del desposorio, de las nupcias terrenales, como canta el Cantar de los Cantares, siempre en relación a la familia. Por eso, el ejemplo de amor fiel, indisoluble e indiviso. Por eso Dios toma como ejemplo a la familia, porque es el ejemplo de amor fiel, indisoluble e indiviso. Pero también cuando quiere mostrarnos la escisión entre el Creador y su pueblo, también usa figuras, pero usa figuras conyugales, pero en esta vez de situaciones de infidelidad, de la infidelidad de la esposa, como el caso de Oseas. Como muestra, siempre usa esto de la familia. Por eso la familia se nos presenta como una institución entonces de origen divino. Dios entonces creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, varón, y como dice la verdadera traducción, y varona, los creó. como decíamos hoy en la mañana. Bendiciéndolos, Dios a los nuevos seres les dice: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Entonces, formar una comunidad de personas, padres, hijos, familia, parientes, es primero una comunidad de amor de los esposos, que esto se extiende necesariamente porque el amor es difusivo de sí, tiene que crecer en los hijos y en los parientes. Es por eso que los fines del matrimonio, o mejor dicho, el fin del matrimonio, que es uno solo, es el amor mutuo y la manifestación mutua del amor de los esposos y la procreación de los hijos. Los dos van de la mano, uno del otro. Por eso es la cooperación con el mismo Dios en la tarea de dar el ser. Por eso nosotros somos co-creadores con Dios y de formarlo integralmente. El hombre y la mujer nos convertimos en creadores o co-creadores con Dios, y es el que le da la forma al hijo. Por eso San Agustín podía decir que los hijos son el primer bien del matrimonio, pero que solo se cumple acabadamente con la finalidad paterna cuando se los cultiva y educa convenientemente. No es el hecho solo del hijo, es la educación. Por eso Santo Tomás, después de recalcar el carácter natural, primario e indisoluble de la familia, nos enseña que los padres se revisten de tres dones fundamentales: el dar el ser, los alimentos y la educación. Esto es, entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la familia? La generación del ser y la generación espiritual. Por eso podríamos decir, porque la naturaleza no pretende solamente la generación de la prole, sino también su desarrollo y progreso hasta el perfecto estado del hombre en cuanto hombre, o sea, el estado de virtud. El derecho de los padres en la educación de los hijos es obviamente anterior, superior a los derechos de las autoridades públicas. Hoy en muchos de nuestros pueblos de América Española, Hispanoamérica, intentan imponernos leyes de educación en lo cual el Estado va a ser el que va a dar la educación. Y la educación es primariamente nuestra, es de nuestra familia. Nosotros, padre y madre, somos los primeros educadores. Y esto es una cosa que tiene que quedar bien clara. Nosotros somos los primeros educadores. Y eso se ve incluso en la respuesta de nuestros hijos en las escuelas o en la sociedad. El hijo bien educado es bien educado en la escuela. El hijo mal educado en la familia es mal educado en la escuela. Porque el niño repite lo que puede repetir. Porque la autoridad es su padre, la autoridad es su madre. Si la autoridad es maltratada, también va a maltratar entonces a su maestra, a su director, a las autoridades públicas. Por eso es importante que nosotros somos los primeros educadores. Por eso también hay que ver esa subversión que existe hoy del ser padre. A veces los padres creemos que educar es a veces ser amigo, amigote, compañero, ser el super amigo del hijo. Y al final me termino, más que en un amigo, en un pavo. Porque uno quiere ser amigo, y el ser amigo no implica rebajarse. Esto hoy lo muestra mucho en nuestra sociedad. Y sobre todo en las telenovelas y en los cuentos para los chicos. El, el, El papá tiene que ser el amigote, el compañero, el compañero de las andanzas del hijo. Entonces ese padre se vuelve incapaz de castigar, porque tenemos que castigar. El hombre se le educa premiando lo que hace bien y castigando lo que hace mal. Es la forma de educar. Por eso el mismo San Pablo exhorta a los hijos a obedecer a sus padres, a honrar a su padre y a su madre, que ese es el primer mandamiento. Entonces, hay que tener también ojo con este mundo que trata de subvertir, de cambiar el ángulo de la educación y del rol tan importante que tenemos nosotros los padres y las madres, que es un rol que no puede ser suplantado por otro. Por eso hoy decía hace unos años Juan Pablo II, hoy es un mundo de huérfanos con padres. Huérfanos con padres. Por eso la corrección tiene que ser una corrección educativa. Como dice ese dicho, si te basta corregir una mirada, no hagas un gesto. Si basta un gesto, no digas una palabra. Si basta una palabra, no pegues un grito. Si basta un grito, no le des una penitencia. El saber educar, que tenemos que estar bien plantados y no tener miedo en corregir, como vamos a ver más adelante. Por eso el castigo debe ser oportuno, porque es medicinal. Debemos corregir a nuestros hijos. Como dice el proverbio, dice, el que ahorra la vara aborrece a su hijo, mas quien le ama le corrige continuamente. Debemos corregir amorosamente a nuestros hijos, pero no tenerle miedo, porque es nuestra función y es por la cual nos van a juzgar el día de mañana. Nos van a juzgar por nuestra función como padres. Que el ser padre no es darle la plata, no es darle un buen pasar, solamente. Por eso dice San Pablo con claridad que los hijos han de obedecer a los padres porque ello es agradable al Señor. Pero también nos advierte con energía a los padres, el mismo apóstol, y nos dice, no irritéis a vuestros hijos. Es equilibrio. El que educa bien a su hijo se gozará en él y podrá gloriarse en medio de sus conocidos. Durante toda su vida, y se alegra al morir, no siente pena. Frente a sus enemigos, deja un vengador y a sus amigos quien le pague con gratitud, dice el Eclesiástico. El hijo mal educado, en cambio, es deshonra del padre y constituye su daño. En rigor, podemos decir que la familia es fundamental para la educación. San Pablo escribe que se salvará la mujer por medio de la crianza. Podemos también hablar de la recíproca, la salvación de los hombres. Su destino y su comportamiento en la vida depende en gran medida de cómo haya sido criado. Porque la crianza es la formación de la interioridad y de la recta conciencia, del ser más íntimo e integrador, de la persona, de las normas de conducta y del estilo identificador de todo el obrar. Por eso es tan importante el educarlo. Y eso uno lo ve. Somos de una familia, como después vamos a ver qué dice Saint-Exupéry. Somos de una familia. Nosotros venimos con gestos, con modos de una familia. Por eso, siguiendo a Juan Pablo II, Juan Pablo I, que él hizo una hablando sobre la familia, un pensamiento sobre la familia, él dice que hay que una educación de la familia, hay una educación con la familia y hay una educación en familia. Y por eso es lo que tenemos que hacer nosotros, una educación en familia. Se trata no ya de la educación que se le imparte o se comparte, sino lo que se transmite y otorga en su seno. Es una cosa mucho más profunda. Por eso Santo Tomás decía que la familia es el útero espiritual. Así como nosotros necesitamos para poder crecer del útero de nuestras madres, para poder ser educados y crecer en el bien, tenemos la necesidad de la familia, que es nuestro útero espiritual. El niño debe madurar en la familia. Es a donde madura el niño. Cuando falta este segundo seno, un ser humano puede quedar abortado psicológica y espiritualmente. Fundamental. Por eso les voy a leer una estadística interesante que publicó Zenit, de una revista de medicina, en la que dice que es un estudio que fue financiado por el Congreso de Estados Unidos y realizado durante 4 años, en el que se revela la importancia de los padres para garantizar el crecimiento psicológico y afectivo sano de los niños. Gran descubrimiento de los yanquis. Se interrogó a 90.000 estudiantes secundarios, 20.000 adolescentes y 18.000 padres. La conclusión que sacaron. Primera conclusión. Los padres tienen un peso decisivo en el desarrollo del niño y del adolescente. La gran mayoría de los jóvenes aseguró que una relación intensa con sus padres y profesores ayuda a evitar la droga y el alcohol, motiva a dejar comportamientos violentos y suicidas y previene el iniciar una vida sexual prematura. Y la segunda conclusión, los amigos no reemplazan a los padres. Que la familia, papá, mamá, eso que es la familia, que no es solamente papá y mamá, sino que es los abuelos y los parientes, la familia, forma tanto el carácter de los jóvenes. Por eso nosotros podemos decir, este chico debe ser de una buena familia, porque uno lo ve obrar. El obrar sigue al ser. Evidentemente que tiene que venir de una buena familia, por cómo actúa, cómo se comporta, es una buena familia. Entonces se trata no ya de la educación que se imparte o se comparte, sino la que se transmite y otorga en su seno. En primer lugar, entonces, ¿quién? Los padres. Los padres entre sí, en forma a un mutuo perfeccionamiento sostenido en el tiempo por un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. El amor de los esposos debe ser fiel y exclusivo hasta la muerte. Es lo primero que yo tengo que afirmar para que mi familia pueda crecer. Es el amor de los esposos, que debe ser fiel entonces y exclusivo hasta la muerte. Por eso hasta en el mismo lenguaje. Nosotros expresamos nuestro afecto, nuestro amor a la esposa o al esposo con palabras como sos el amor de mi vida. Todo, la eternidad. Te quiero con toda mi alma. ¿Qué decimos con ese lenguaje? Estamos expresando la eternidad, el para siempre. Recuerdo, porque esto lo citaba el padre Vuela, de un artículo que le hacían a Liz Taylor, cuando había conocido a su marido número no sé cuánto, pobre mujer que tenía. Y entonces le preguntan, ¿y ahora? Ahora sí. Dice, ahora encontré el amor de mi vida. Y al poco tiempo se separó. Pero ¿cómo es eso, no? Que uno busca eso de la eternidad, de que esa fidelidad es necesaria, porque forma parte de la misma naturaleza. Entonces, ese amor de los padres para con sus hijos y la de sus hermanos y parientes, que de un modo u otro ejercen recíprocos influjos y ejemplos de conducta. En una empresa de abnegación y sacrificio, los padres se privan sabiendo de que en definitiva llegará el momento de la emancipación y de los rumbos autónomos. Uno tiene los hijos no son para que se queden con uno, se van. Nosotros ahora, de tener 8, ya casi no tenemos más en la casa. Es así. A uno le gustaría que estén todos. Cuando eran chiquititos tenía ganas que se vayan todos, ¿no? Es una cosa, uy, ¿cuándo se irán estos? Después cuando se van, uy, ¿por qué se fueron? ¿Eh? Pero es así. Porque es el fin de la familia. El hijo yo le tengo que dar, enseñarle a administrar la libertad. Por eso el hijo es un producto caro. Es producto caro no en cuanto a lo económico, porque hoy el mundo nos mide por lo económico. Es caro en cuanto al sacrificio, la abnegación que nosotros tenemos que hacer. Con las familias y por medio de ellas, el Señor Jesús sigue poniendo compasión de las multitudes. Sigue teniendo compasión de las multitudes, decía Juan Pablo II. En rigor, la vida misma es el seno de la familia, es el factor educativo primordial, la educación de las relaciones y de los afectos, que se van entablando los lazos peculiares y secretos, lenguajes caseros con que se descubren y denominan las cosas. Es el lenguaje de la familia, que le ponemos nombres a las cosas, que entre la familia sabemos que a tal cosa le decimos de tal manera. Es el lenguaje propio de la familia, que se extiende. Eso es hay un lenguaje propio en las familias. Por eso tenemos que educar las preferencias y los valores, educan las voces y los gestos, educan los objetos que nos rodean. Uno copia, porque educan las preferencias y los valores, lo que quiere, el gusto de mi papá, el gusto de mi mamá. No, esa blusa me la voy a poner porque es la que a mi mamá le gusta. Yo tengo que hacer esto porque a mi papá le gusta. O mi papá dice que se hace tal cosa. Educa las preferencias y los valores. Educan las voces. Educan los gestos. La mirada, el mirarlo nomás al hijo ya sabe que la liga, Si no se porta bien, sabe que va a un zapallazo. ¿Eh? ¿Cómo el gesto educa? Y ese gesto lo copian inconscientemente. Nosotros copiamos los gestos de nuestros padres y nuestras madres. Por eso uno ve que al final uno se da cuenta que está hablando o comportándose como habla o como gesticula el padre, porque uno copia. Lo mismo que educan los objetos que nos rodean, la belleza, el amor a lo bello. Por eso también esto es muy importante, educa el olvidado sentido del tacto, hay que, los padres deben generar un amor afectivo y efectivo. Hay que aprender a tocar a los hijos, en el sentido de que la madre lo tiene que acariciar, abrazar, quererlo, mostrarle, no decirle, muy lindo, nene, como si fuese una cosa fría. No, el tacto, eso educa, la caricia. El verdadero sentido del hombre hacia la mujer. La mujer va a aprender a conocer al hombre, y esto entiéndanme, en su relación con su padre. Y lo dice Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque eso educa. Porque si no eso, si no es un tacto verdadero, auténtico, serio, va distinguiendo al hombre ese tacto a un hombre de estilo, seguro de sí. Porque si no, tenemos el amanerado, lleno de maneras, que no tiene estilo. Porque entonces va a copiar los modos estereotipados de códigos preformados, y entonces es como nosotros los argentinos llamamos, es un aparato. Por supuesto que se pueden tratar aspectos posibles de la educación en la familia. Vamos a tratar algunos, porque esto es un tema amplísimo, el tema de la educación de la familia. Una de las cosas que se han perdido es la educación del sentido sacro de la realidad. Hoy todo ha de ser devuelto a los principios fundamentales y religar la criatura al Criador. Por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, el tiempo es un sentido que uno tiene que educar. Hoy es lo mismo un sábado, un domingo, un lunes, un martes. Los supermercados están abiertos el domingo igual que el lunes. No hay sentido sacro del día. No hay sentido que el domingo es un día especial, el día que las cosas están cerradas. ¿Dónde vamos a pasear? Vamos al shopping. Sí, el sentido sacro de darle el verdadero valor al domingo, que hay un tiempo para todo. Cada día, entonces, se cumple eso de la Escritura. Cada día tiene su afán, basta su afán. No es lo mismo un hogar en que todos los momentos tienen el mismo valor que aquel otro en el que las horas son diferentes y tienen distintos valores. Como era antiguamente, que se oían las campanas de la iglesia que llamaban al Ángelus. Era un sentido religioso del día. Pues tenemos que aprender a hacer esas diferencias en nuestras casas. Hoy es domingo. Entonces, la comida es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es domingo. Un sentido sacro de los días, del tiempo. Lo mismo que la mesa, volver al valor de la mesa. Ustedes vean las películas americanas. Nunca van a ver una escena donde haya una mesa, donde la gente se sienta, la familia se sienta a la mesa. Es el desayuno, como mucho, rápido, parado, va, uno come, va, se fue. No es la mesa. La mesa educa. La mesa es algo común, es el lugar donde estamos todos. Por eso incluso existe el lugar de preferencia, de importancia, el padre en la cabecera, como era la madre sentada a la derecha, donde todo eso tenía su sentido, porque eso educaba. Y educaba y formaba el carácter de los jóvenes. Yo me acuerdo en mi casa cuando yo era chico, se almorzaba a las 12:30. El que no estaba de las 12:30 no había almuerzo, ¿eh? Y era así. Había un respeto que eso forma. Por eso es importante para reconocer el esfuerzo del padre, que es el que trae la comida, el esfuerzo de la madre, que es la que preparó la comida, que la preparó con gusto, con paciencia y muchas veces haciendo magia para que le alcance, para que le salga rica. En el lugar donde se habla, ojo, porque siempre hay un invitado, que es uno que es cuadrado, que se llama televisor, que ocupa el lugar y que todo el mundo come en silencio, se atraganta y el que nos habla es el televisor. Por eso la mesa hay que aprovecharla como el lugar donde se educa y se aprende, se comparte, se es generoso, se come lo que se pone en la mesa y sobre todo educa porque hace al hijo generoso. Me queda el último pedacito y no le pego el manotazo. Espero que me digan si puedo comer más. Educa o toma, te lo doy. La mesa es un lugar que educa y hay que rescatar estos valores. Por eso así también la casa. La casa es el lugar donde se educa. La casa, que no importa el valor material, no importa que la casa sea estupendamente buena, pero que sea el lugar de reunión. Es que por eso la casa, es que cada rincón deja un olor, cada gesto, cada sitio en donde nos criamos deja en el alma una huella que se hace grata y dulce con los años. El recuerdo de la casa, el recuerdo de los rincones, el olor, el lugar donde mi padre leía, donde mi madre cocinaba, eso que queda el recuerdo y que son cosas buenas. Por eso se habla del hogar de Nazaret. Me marcó. Pero además la familia cristiana, imagen y semejanza de la Sagrada Familia, posee una cualidad insustituible para educar en la comprensión y en los valores del sentido sacro de las cosas. Y es que está fundada en la indisolubilidad. La familia es indisoluble, no se puede romper. El no separar lo que Dios ha unido tiene para los esposos y los hijos un significado por extensión que no debe descuidarse. Y eso está estadísticamente demostrado. De padres separados, un altísimo porcentaje de los hijos se separa. Y uno dice, ¿y por qué? Si ellos vivieron el dolor de la separación de sus padres. Porque el marco que une y que fortalece a la familia es este misterio de la indisolubilidad, la fidelidad a mi esposa y la fidelidad de la esposa al esposo. Y eso también se ve. Ya los más viejos, nosotros somos más jóvenes, pero mi papá y mi mamá cumplieron hace poquitos días 62 años de casados. Y no era que hubo todo color de rosa todos los días. ¿Por qué? Porque estaban convencidos, y así enormidad de familias, convencidos que el sí que se dijo un día en el altar es para siempre. La palabra que se empeña es para siempre. Y eso muestra a los hijos que hay un valor la palabra, que tiene un valor porque lo veo en el ejemplo. Por eso la casa es tan importante. Y la casa es el lugar, por eso los psicólogos lo llaman la interioridad. Por eso es importante que el niño invite a sus amigos a su casa. Si los invita a su casa es porque es un niño seguro, que pueden entrar dentro de él, que no hay secretos, que no hay doblez. Y también hay que educar en un punto que es fundamental, que es el punto de educar en las virtudes, generando buenos hábitos. Y el primer forma de educar no es ser un sabio, ni tener que leer a Santo Tomás, ni tener que ir a la universidad para aprender cómo tengo que educar, cómo tengo que ser mamá, cómo tengo que ser papá, sino simplemente con serlo. Y lo que realmente educa al hijo es el ejemplo. Eso es lo primero que educa al hijo. Porque el niño no entiende la razón. El niño obedece. El niño cumple. Porque cuando yo le digo a mi hijo, lavate la cara, no le explico el por qué se tiene que lavar la cara. Lavate las manos antes de comer. No le estoy diciendo, mirá, ponete agua, jabón, porque eso te va a arrastrar las bacterias que se encuentran en tu piel y entonces de esa manera vas a poder contagiarte. Nadie le dice eso. ¿Qué le dice? Lavate las manos. ¿Y el niño qué hace? Obedece. Y la primera educación es la obediencia. Por eso el niño vive del ejemplo. Porque el obedecer, yo lo tengo que ver también en quien me lo manda. Si yo digo hay que lavarse las manos y yo no me lavo las manos, es el primer error. Y así vamos a cosas más grandes. Si yo digo hay que levantarse temprano y soy el primero en que me quedo dormido, ¿cuál es el ejemplo? El niño aprende por el ejemplo. Por eso se sabe que el alcoholismo, la drogadicción y demás adicciones, muchas veces es por ejemplo de los padres. Entonces, el niño lo que hace es obedecer. Y entonces hay que enseñarle montones de virtudes. Las virtudes, como dice Santo Tomás, son hábitos buenos, es decir, repeticiones de actos que perfeccionan las facultades del hombre para conseguir la verdad y la bondad. Entonces nosotros tenemos que generarle a nuestros hijos esa repetición de cosas buenas. Por eso hay que formarlos en la generosidad, no en el egoísmo, que aprendan a ser generosos. En la fortaleza, en el optimismo, en la perseverancia, en el orden, en la responsabilidad, en el respeto, en la sinceridad, en el pudor. Después vamos a tocar este tema que es candente. En la sobriedad, en la flexibilidad, en la lealtad. Sí, todas virtudes humanas, pero que hacen o que muestran o que nos dan el caldo de cultivo para después adquirir otras cosas mejores o más perfectas. Por eso, la infancia requiere un marco saludable dentro del cual el vocabulario, los juegos, las fantasías, los modelos y cuanto el niño habitualmente practica, están impregnados de un criterio formativo. Nosotros tenemos que controlar los juegos. Los juegos. Hoy es terrorífico los juegos, estos electrónicos vía internet. Juegan en red, dos amigos, y a ver quién mata a quién. ¿Te mato a vos o vos me matas a mí? Y eso es un juego, pero es un juego que enriquece mi fantasía. ¿Y cuál es la relación entre fantasía y realidad para un niño? Después tenemos lo que pasa en Estados Unidos, los chicos que generan matanzas a sus compañeros en las escuelas. Por eso también el tema de los modelos. ¿A quién va a imitar ese chico? ¿Al cantante de moda? ¿A la actriz fulana, mi hija? ¿Enseñarles a vestir con el tema del pudor? Los chicos no lo saben. Y hay que educarlos a que, mirá, no conviene que te vistas de esta manera, sobre todo a las nenas. Mirá que esa pollerita te queda un poquito cortita. Hay que educar. Eso es función de las madres y función de los padres. Cómo se visten, por más que sea moda, no importa. Vos así no vas a ir vestida. Porque los chicos no saben a veces el daño que pueden hacer a otros con su forma de vestir. Por eso tiene que estar todo impregnado en ese criterio de formación. Yo tengo que estar convencido que estoy educando, que estoy formando un ser para la eternidad, para que se salve. Y en este, como dice Saint-Exupéry, dice, sé de una infancia como de un país. Así como los argentinos tenemos una característica, los chilenos tienen otra, los mexicanos tienen otra. Nosotros somos de una infancia, pertenecemos a una infancia. La infancia no es algo que pasó, es algo que marcó, es algo que deja huella profunda y que va a formar parte de nuestra conducta futura. Y un punto muy importante es el punto que hoy está tan de moda, que es el tema de la educación sexual. Y ojo que la educación sexual, el deber de la educación sexual es nuestra, de los padres, y debemos afrontar la educación sexual, la educación de los valores, del hombre como un todo. Nosotros somos los primeros que debemos educar. ¿Y cómo? Muy simple, dándole al niño desde el primer momento, diciéndole la verdad, pero no la verdad que yo, adulto, quiero darla, sino lo que el niño pide, porque la primera pregunta va a ser, ¿de dónde vengo? La madre se va a complicar y le va a decir, venís de la panza, porque el espermatozoide y el óvulo, y entonces se juntaron en la trompa, entonces sin plan. No, el chico quiere decir, ¿de dónde vine? De acá, de la panza. Ya está, es lo que quiere el niño. No pide más. Y después va a decir, ¿y cómo llegué a la panza? Y esto es algo que uno va entregando a su hijo. Si yo se lo tengo que decir, o la mamá, sobre todo a las nenas, función de la madre, educar a sus mujeres, fundamental, porque si no, después, ¿dónde lo van a aprender? Y lo van a aprender en la escuela, y se lo van a aprender mal, lo van a aprender, y hasta después eso genera todo un conflicto dentro de ellos. O lo que pasa hoy, que esto es ya demasiado, ¿no?, en cuanto a la educación, querer informarle absolutamente todo. Pero es un deber de los padres. Y el primer deber de los padres es ser ejemplo vivo de la verdadera sexualidad. Ser ejemplos vivos. Porque el hijo ve el respeto del lecho matrimonial. La cama del matrimonio tiene un valor. Por eso incluso hasta la iglesia tiene una bendición particular para el lecho matrimonial. Es un lugar sagrado, es un lugar donde se debe respetar. El niño aprende, este es el lugar de mi papá y de mi mamá. El lugar donde todo eso genera ejemplos vivos de respeto, de respeto en al cuerpo. Eso forma. Sobre todo el tema es que hoy hay que tener un cuidado enorme con el tema de Internet. Y esto es el tema más importante. Es el tema de la pornografía. Que la pornografía se mete hoy en la casa. No hay que ir a buscarla a ningún lado. Y se mete en la casa y nos invade en la casa. Yo les voy a leer algunas cosas, pero sobre todo una que a mí me impresionó, que es, a ver si la encuentro, que es la de este joven, un americano, que fue sentenciado a muerte. Pero, a ver, acá está. Fue sentenciado a muerte. Este muchacho, el 24 de enero de 1989. Un hombre que provenía de una familia normal. Es más, una familia católica. Incluso él, antes de morir, dice: yo fui bien educado. Mi familia no tiene la culpa. Graduado en psicología y abogacía, con un prometedor pasos en la carrera política, pero que fue ejecutado en 1989 en la silla eléctrica en la prisión del estado de Florida. Dejaba atrás de él 31 mujeres estranguladas y violadas, luego de haberla sometido a la tortura y al horror. Antes de enfrentar la muerte, hizo declaraciones que nunca deberían olvidarse. Óiganlas, o las oigo yo también. A los 12 o 13 años, comencé a encontrar material pornográfico en los negocios. Me convertí en un adicto obsesionado. Mientras fui creciendo, mi ambición me llevó a consumir material de violencia sexual. Finalmente, llegó el punto de que nada de lo que viera me satisfacía. Pensé sobre esto durante casi un año. Entonces decidí dar el salto trágico de matar a una mujer. No podía creer lo que había hecho. Me sumí en una profunda depresión durante los próximos 6 meses. Pero luego eso desapareció. La locura sexual regresó y maté nuevamente. Esta vez el remordimiento fue menor. Ustedes me van a matar. Y eso protegerá a la sociedad de mí mismo. Pero allá afuera hay muchas personas adictas a la pornografía. Y ustedes no están haciendo nada. El tema hoy de la pornografía, esto es escalofriante, sigue las declaraciones de él y cuando él cuenta que no le echen la culpa a su familia, porque él viene de una familia católica buena, sus padres y su madre no tienen ninguna culpa, fue él libremente. Yo le voy a leer así salteado algunas estadísticas. Los adolescentes entre las edades de 12 a 17 años son los más grandes consumidores de pornografía, de acuerdo con estudios gubernamentales de varios países. El 86% de los violadores convictos en los Estados Unidos han admitido ser usuario frecuente de pornografía y el 57% ha admitido que imitaron escenas sexuales vistas en materiales obscenos en la comisión de sus delitos. En la actualidad hay más de 1,000 servidores que ofrecen pornografía en los Estados Unidos. Dice, tenía un señor, tenía Robert Thomas, dice que tenía un sistema en su sistema unas 25,000 fotografías sexuales explícitas, siendo 6,000 de ellas fotos de niños. Las imágenes de los niños, pornografía infantil, fueron solicitadas y distribuidas por este convicto en más de 600,000 ocasiones. Actualmente se distribuyen 200 millones de ejemplares de las revistas pornográficas Penthouse, Playboy en los hogares de los Estados Unidos. La edad promedio en que los varones ven por primera vez Playboy u otra revista similar es a los 11 años. La industria pornográfica infantil genera ganancias de 2.000 a 3.000 millones anuales. Una película pornográfica puede filmarse a un costo de 20.000 a 125.000 dólares, generando luego 2 millones de ganancias. En fin, sigue la lista innumerable de las del problema de Internet. Entonces, ojo, nosotros tenemos que estar muy atentos, y esto no es que uno le tire la pálida ni que no, de acá digamos, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque hay mucho para hacer. Pero esto es una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros hijos, con el Internet, con el televisor, quiénes son sus amigos, dónde van, con quién se junta, qué es lo que hacen. Porque hoy la adicción al sexo es una realidad y no la podemos esconder. No la podemos esconder. Y esto que se empieza por la pornografía, cada vez empieza por una pornografía liviana y haciéndose una pornografía más violenta y donde terminan estos matando o asesinando para lograr el mayor placer. Por eso la pornografía genera insensibilidad, aumenta el interés morboso, aumenta la hostilidad y la violencia y sobre todo hace al hombre individual y antisocial. Esto nos va a llevar a montones de alteraciones de la sexualidad que generan esto que se llama la adicción sexual, que es una realidad. Y creo que estamos bien en el tiempo, ¿no? Para entender entonces, finalmente, la familia está puesta al servicio de la edificación del reino de Dios, participando en la vida y en la misión de la Iglesia. De hecho, la familia ha sido descrita como una iglesia en miniatura. Por eso tenemos que hacer nosotros ser lo que dijo Benedicto XVI, que la familia sea algo creíble, que haga una fe creíble, a los demás. Si nosotros tenemos que ser creíbles, nos tienen que creer, pero ¿por qué nos tienen que creer? Que nuestra vida sea creíble, que la fe sea una realidad, que no sea una fe sin obras, sino una fe llena de obras. Y nuestras obras son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros parientes, eso es la familia. Y nosotros tenemos que volver a poner la familia de pie, porque hoy el enemigo, no tan solapadamente, sino abiertamente, intenta el último zarpazo, destruir la familia. Y lo está logrando. No tenemos que permitir que nos destruyan. Formemos cada vez más familias buenas, cada vez familias más santas. Y con eso le vamos a mojar la oreja al anticristo. Nada más. Bien, vamos a ver las preguntas. ¿Sale al aire? Uy. A ver, ¿dónde? No. Yo te hago una consulta, disculpe. A ver. ¿Qué pasa con los hijos de una familia que ya está destruida? ¿Ah? La responsabilidad de los padres, digamos, frente a una familia que ya está separada, destruida, ¿no? Bueno, eso es el gran desafío de este mundo, ¿no? Por eso el gran desafío es enfrentar toda esa cantidad de población que nosotros tenemos de niños, adolescentes, que no tienen familia, que no tienen padre o que no tienen madre, o viven con un padre o viven con una madre o viven con una abuela. Es toda una historia eso. Y uno lo ve formalmente nosotros en la San Rafael, en uno de los hogares que tenemos, que son de niños abandonados, y que tienen esta problemática de haber sido abandonados por uno de ellos, o por los dos. Esto genera todo un conflicto emotivo en esos niños. Por eso hay que, no quiere ser hasta el fin del mundo, que ese niño va a estar condenado a ser un mal niño. En este caso, en estos hogares, que no deberían existir, existe esta realidad. Bueno, es... Nosotros trabajamos fundamentalmente en el trabajo del perdón con los niños, y los niños y las niñas trabajamos en el tema del perdón, que ellos vayan generando en su corazón el perdón hacia quienes le dieron la vida y lo abandonaron. Porque si no, deja huellas muy profundas y que a veces son difíciles de reparar. Por eso también aquellos que trabajan en la docencia, aquellos que hacen docencia en las escuelas, docencia universitaria, el también ser padres, porque muchas veces a través de la docencia es donde muchos chicos con estos problemas se pegan a estos docentes y buscan a su padre o a su madre que los abandonó, ¿no? Entonces, uno tiene que rescatar a toda esta enormidad de chicos, como decía Juan Pablo II, los huérfanos de padres, con padres. Una, por ahí, para que se dé la oportunidad de aclarar un poquito más, en algún momento había citado de que, bueno, hay que ser generosos y hay que tener familias numerosas. Sí. ¿No? Entonces, en la práctica, en la realidad, para muchísimos matrimonios, principalmente jóvenes, eso es algo que se produce como una dislocación, porque está como en la teoría, pero en la práctica es algo imposible de asumir. O sea, nunca como interiormente pueden llegar a tomar esa decisión, porque hay tantos contras muy reales y muy fuertes que ni se detienen un instante en pensarlo. Entonces, Digo, por ahí si hay algo como papá, como laico, como alguien que evidentemente tuvo que procurar el pan de cada día para los hijos, y si se puede, digamos, decir algo en ese sentido. Lo que pasa es que, digamos, hoy a los jóvenes, o a los matrimonios jóvenes, les toca una época por ahí más difícil, pero más entusiasmante quizá, ¿no? Porque nosotros no vivimos solos, vivimos en un mundo, en un macrocosmo, en nuestro macromundo, que es el que se nos mete adentro. Vivimos en un mundo consumista, vivimos en un mundo hedonista, vivimos en un mundo permisivista, como acusaba Juan Pablo II. Ese mundo que del consumo, el mundo del placer por el placer, el mundo donde todo está permitido, eso sin querer, yo voy metiéndome, sin darme cuenta, voy entrando en ese mundo, y cuando me quiero dar cuenta, yo pertenezco a ese mundo. Entonces, cuando se me plantea el hecho de los hijos, pesa o prima lo que el mundo me ha enseñado, ¿no? Los hijos son muy costosos, tenés que trabajar mucho, la educación es carísima, no vas a poderlo mantener, la universidad es mucho más cara. Es decir, empieza a aparecer un montón de factores que hacen que no conviene tener hijos. Por eso, como decíamos hoy a la mañana, el tener hijos hoy, como siempre, fue heroico, porque en otras épocas también fue heroico. San Juan Bosco vivió pobremente, pero pobremente, y tuvo sus buenos hijos, la mamá Margarita. Entonces, digamos, el mundo es el que patea en contra nuestro. Pero creo que se puede ser generoso, y se debe ser generoso. Yo les cuento mi caso, ahí está mi mujer. Nosotros nos casamos y no teníamos nada. Y bueno, pero nos casamos. Y bueno, tuvimos un hijo, y después vino un segundo, y tampoco teníamos nada. Después del cuarto, el quinto, el sexto, no sé cuándo fue, que por un paciente conseguí un préstamo y pude conseguirme comprarme la casa. Pero no puse primero la casa, no me pongo de ejemplo, digo, ¿no? Pero uno no tiene que poner los bienes materiales primero. ¿Sí? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? De mí, esposo y esposa, digamos, de ambos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y primero ser padre, es decir, el amor mutuo, y que es necesario el hijo. Porque si no, no existe amor. Porque el amor es difusivo. No me puedo guardar el amor yo adentro. Es como decir, sí, yo estoy recontento. Tengo una alegría. No, cuando uno está contento, ¿cómo qué hace? Sí, contagia. Uno transmite la alegría. Lo mismo es el amor. El amor es difusivo. No lo puedo esconder, no lo puedo guardar. Por eso el hijo es necesario, es como una consecuencia lógica en el cual tiene que venir el hijo. Y hay que largarse, y esto es cómo, y largarse. ¿A dónde? Y a la pileta. Porque Dios no abandona la obra de sus manos, no la abandona. Y nosotros tenemos que estar convencidos que existe un Dios, que es un Dios Padre y que es providente, que Él no nos va a abandonar. De hecho, cuando nos casamos no teníamos nada, ahora tampoco tenemos mucho, pero bueno, tuvimos los hijos. Por supuesto que cuesta más que cualquier otra cosa, y es un sacrificio, y es renunciar a cosas para dársela a los hijos. Pero de lo cual no me arrepiento. No me arrepiento de tener lo que tengo y de no tener lo que podría haber tenido. Porque podemos vivir y somos felices. Hablo. Bueno, delante me quedó una duda y quería hacerle una consulta a usted como médico respecto a que usted dijo de alguna manera que nosotros tenemos que estar dispuestos a los matrimonios a tener el hijo, si Dios nos manda un hijo. La pregunta es la siguiente: en un momento dado, un matrimonio quiere tener un hijo, pero médicamente es complicado. Los médicos dicen que no se puede, que es muy riesgoso, qué sé yo. O sea, la voluntad está, el deseo está, pero hay otra cosa que se impone a eso. Entonces, me gustaría que me diera usted la opinión como médico, ¿qué sucede en ese caso? O sea, al paciente, generalmente, ¿qué se le dice? Claro, acá hay que, por ahí es el caso puntual, ¿no? Digamos, la gran mayoría de las enfermedades no son, no, digamos, salvo que yo esté en un tratamiento del cáncer o en un tratamiento de radiación o cosas así, evidentemente no puedo dejar embarazada a mi esposa, eso sí es cierto, ¿no? Ahora vamos a ver, distinguir parte por parte. Es decir, hay situaciones reales en las cuales la mujer no puede quedar embarazada. Por ejemplo, quien recibe quimioterapia, quien recibe radiaciones. Pero muchas veces los médicos hacen de esto también un caballito de batalla para generar el temor sobre los pacientes de que no pueden tener un hijo. Hay que ver el caso puntual. Hay casos que son ciertos. Entonces, si mi esposa está recibiendo quimioterapia, y ciertamente que no puede quedar embarazada, ¿ahora qué tengo que hacer? Hacer lo que manda Dios, ¿sí? Lo que manda el orden natural. Respetar este principio del acto conyugal que tiene su tiempo unitivo y su tiempo procreativo y poder hacer uso de mi sexualidad legítimamente, ¿sí?, usando de los periodos de infertilidad. Y entonces puedo distanciar el nacimiento de los hijos. Entonces, distancio el nacimiento de los hijos transitoriamente durante el tratamiento y no voy contra el orden natural. Por lo tanto, no voy contra el orden natural divino. Esto es así, digamos, y esto es lo difícil también de ser padre y de ser esposo y ser esposa. Hay momentos, muchos momentos, en los cuales yo no puedo tener mi vida conyugal, mi vida de intimidad conyugal, porque no se puede, porque hay no razones graves, razones transitorias. Mi esposa se fue a cuidar un hijo que esté internado en el hospital. ¿Y yo qué hago? Mi esposa se tuvo que ir de viaje a visitar a su familia, durante 15 días va a estar afuera, ¿y yo qué hago? Por eso la paternidad responsable implica el dominio de sí, el dominio de las pasiones, el dominio del instinto, que es fuerte, sin ninguna duda, pero saberlo dominar, hoy no. Entonces es el hombre que está de pie, que es capaz de, con la razón, dominar la pasión. Por eso decía el César, en la antigua Roma decía, temo al hombre de una sola mujer. Claro, porque era un hombre de mucho carácter. Temo al hombre de una sola mujer, decía, porque era firme en su voluntad. Entonces, ¿se pueden distanciar? Ciertamente que sí, en estas condiciones. Y hay situaciones puntuales, pero hay que ver cuál es la situación. Pero siempre se puede distanciar, o a veces es para siempre. Uno no lo sabe, tampoco vamos a hacer de esto. Pero ojo que muchos médicos son alarmistas a veces, no se puede, no, más de tanto, no, qué horror. Y no es así. Hay mujeres que han tenido hasta 6 y hasta 8 chicos con cesárea y no pasó nada. 6, 7, yo tengo amigos que han tenido 6 y hasta 8 hijos por cesárea y no les pasa nada. Y nadie se murió ni nadie le pasó nada. Entonces también está este mundo, que dentro de la medicina también hay un mundo consumista y que genera estas conductas que a veces confunden a las personas. Entonces, hay situaciones puntuales que sí, que un embarazo sería contraproducente en cuanto al riesgo del bebé, no de la madre. Pero también tenemos el ejemplo de Santa Jana Beretamola. Ella era médica, pediatra y muy buena pediatra. Ella estaba embarazada de su última niña que tuvo, y estando embarazada le diagnostican un tumor y le dicen, bueno, o la operamos, te operamos para salvar la vida, o seguís con el embarazo y te vas a morir. Y ella optó morirse. Hoy la tenemos en los altares, no solamente por ese hecho, porque ese hecho fue el que coronó un estilo de vida, una vida de entrega total. Su marido y sus hijos estuvieron el día que la canonizaron, que la declararon santa de la Iglesia, estaba su marido presente con sus hijos y su hija, por la cual ella dio la vida. Ella nació la hija y a los meses se murió. Entonces, también hay ejemplos reales, concretos, de hoy, no son de otro siglo. Mujeres que fueron capaces de dar su vida por un hijo. ¿Por qué? Porque primero fue la vida. Y los hijos que están felices y orgullosos de su madre. Tienen su madre que es declarada santa de la Iglesia Católica. O sea, no sé si le he respondido. Señora. Doctor, ¿qué opina usted sobre el embarazo asistido? Sobre el embarazo asistido. Ahí hay que... ¿Qué opina? Ya el embarazo asistido, digamos, o la fecundación in vitro, que sería, ¿no? Está la fecundación in vitro y todo lo que se desprende de esto cumple también con el mismo principio. Rompemos el acto conyugal. El acto conyugal tiene sus dos vertientes, o sus dos tiempos, el tiempo unitivo y el tiempo procreativo. Si yo me quedo con el acto, digamos, unitivo solo, nace en todo la metodología de antinatalista. Pero puede ser que yo no quiera tener acto unitivo y me quede solamente con el acto procreativo. Es lo que se llama la fecundación in vitro. No, para el caso me refiero de una pareja que por problemas biológicos no logra quedar embarazada. O sea, si yo cumplo, está bien. Que hubiera lentitud en el avance de los espermatozoides. ¿Sobre la? Lentitud en el avance de los espermatozoides. Lo que le van a proponer es romper el acto conyugal. Es asistido, significa usar del espermatozoide del marido e implantarlo o en la trompa o hacer lo que se llama, que ese es el GIF, o si no hacerle la fecundación fecundación in vitro y después transferencia embrionaria. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy rompiendo lo mismo, el acto conyugal. Lo parto, deja de ser natural, deja de ser un acto natural. Por eso el hijo no es una conquista, no es un derecho, no es que yo tengo derecho a tener mi hijo. Y también hay que entender, y eso lo pone el Evangelium Vitae Juan Pablo II, que él abre la brecha muy importante sobre el tema de la adopción. Las parejas que no pueden tener hijos, por razones, vaya a saber cuáles, ¿por qué no adoptar? Como solución, digamos, real, y ser madre y padre de corazón. Es otro tema enorme, sí, para desarrollar, el tema de la adopción. Donde me deja más inquietud es en los huevos que quedan fecundados y que no se usan, bueno, o se mal usan. Y esos son seres humanos, eso pasó hace unos años cuando tenían congelados no sé cuántos embriones en Inglaterra y un buen día decidieron descongelarlos. Bueno, ¿qué descongelaron? Seres humanos. Fue el genocidio más grande de la humanidad y sin embargo nadie dijo nada. Pero son seres humanos, ¿eh? Creo yo que ese es el mayor problema. ¿Cómo? Creo yo que es ese el mayor de los problemas, ¿sí? Porque van a quedar seres que no se van a usar, porque lógicamente se va a escoger los tres mejores y los otros. ¿Sí? Y así como fracasa todo esto, porque esto, los cuentos son de los que se logran y lo que va a pasar después, porque hay una naturaleza que hay que respetarla. Gracias. Ahí de con lo que preguntaban por algunos problemas de a veces de riesgo y que lo que vos decías de que algunos médicos en realidad están en contra de la vida, capaz podrías comentar eso que dijiste de Chile acerca de los médicos están en contra de la vida, que sí. Por ahí mucha gente tal vez no que lo no sabe. Lo conoce, no, los chilenos van al frente en el mundo. El único país en el mundo, Oiganlo bien ustedes chilenos, el único país en el mundo donde hay más médicos que trabajan en conjunto en la planificación familiar natural, usando métodos sintotérmicos, Billings, etcétera, es acá en Chile. El fundador de ese gran movimiento, yo no recuerdo el nombre, pero era un médico que trabajaba para la IPPF, que es la entidad de planificación familiar de las Naciones Unidas, que se dedica a promover el aborto e institucionalizarlo en los países del tercer mundo, de la anticoncepción. Este hombre, chileno, fue a Europa a una reunión de planificación familiar y oyó a un obispo que lo cautivó. Cautivó en su explicación la moral conyugal. Ese hombre, médico chileno, se convierte y es él el que transforma a Chile en un grupo de los más importantes del mundo en planificación familiar natural. Acá tienen los mejores, sin ninguna duda. La Argentina, si encontramos dos, es mucho.